humillado a Jesús, y sus exigencias no las he cumplido, hoy arrepentido estoy. ¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré? Caído en tentación, Dios mi Padre bueno con su gran ternura quiere darme su perdón. ¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré? ¿Cómo le cantaré al Señor? Hombre de barro soy. Hay una gran fiesta del perdón cuando yo decido convertirme a Cristo, demostrando más amor. Cantaré al Señor, ¿cómo le cantaré? ¿Cómo le cantaré al Señor? Hombre de barro soy. Él está en los montes y en el mar, Él llena el silencio de la noche en calma y camina en la ciudad.